gozando este rico guaguancó. A bailar mi rumba buena, a gozar mi guaguancó. De Santurce a Mayagüe y de Cagua a Bayamón. A bailar mi rumba buena, a gozar mi guaguancó. Y rumba.